carucha, cogote, el enano, dali, seba, diente, lembo, nutrio y el chino. Espero que tengas suerte. Tú no me amas, dilo de frente.